vienen detrás. No, gracias, Rubén. Gracias, Willy. Conciencia, familia. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes, primero de marzo de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Liz de Ramos, en los controles. Pero miren que está radiante la mañana de hoy, Luis Erloño. Ay, gracias por ese beso, Luigi, abriendo la ventana con mucho cariño, buena vibra, besos, abrazos a Mapucha, a Papacho, bendiciones y todas las cosas buenas que puedan existir en esta tierra, esta servidora Enza García. Y abrimos con Rubén Blades y este tema, siembra. Siembra, plan de siembra que se está desarrollando, tremendo plan de siembra que se está desarrollando en el país, que arrancó el día de ayer. Y bueno, y el gobierno nacional pues sigue buscando alianzas, sigue buscando recursos para capear este temporal, ¿no? Esta crisis económica global que está viviendo el planeta, porque hay que decirlo, y bueno, con sus repercusiones aquí en Venezuela, una baja histórica del precio del barril del petróleo, aunque bueno, buenas noticias, ¿no? Los acuerdos que ha logrado, que hemos logrado con otros países de la OPEP y países no OPEP de congelar la producción, ha hecho que el precio del barril se recupere un poco y ya cerró, el barril OPEP cerró en 30 dólares, ¿no? Entonces, bueno, se ha recuperado un poquito, esperemos que siga para arriba. Y ayer le comentábamos que Venezuela está buscando alianzas con China, ¿no? Hay una delegación en la que se encuentra el ministro Ricardo Menéndez, allá en el gigante asiático, y bueno, se reforzaron alianzas con China para incrementar la producción. Es eso, incrementar producción, no importar, sino producir. Ministros de Venezuela y China se reunieron ayer en Beijing para reforzar las alianzas bilaterales en el área productiva y plantear la participación del país asiático en los 14 motores que componen la agenda económica bolivariana. La delegación venezolana, conformada por el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, y Simón Serpa, secretario de la Comisión China-Venezuela, viajaron al gigante asiático por instrucciones del presidente Nicolás Maduro para exponer los alcances de la agencia y de la agenda. Y a partir de allí establecer nuevos convenios, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. Citado en nota de prensa de Petróleos de Venezuela, Menéndez precisó que durante las reuniones sostenidas con el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Xu Xiaoxi, y con el vicepresidente de esta instancia, Ning Jise, se propusieron alianzas productivas en el área farmacéutica, industrial, petroquímica, hidrocarburos, minería, forestal y turismo. Se ha venido concibiendo un esquema donde la parte china va a invertir en el campo del desarrollo de estas áreas en Venezuela, temas sumamente importantes para consolidar la unión entre los dos países y la participación directa en conceptos como el arco minero y el reforzamiento de la cooperación en la faja petrolífera del Orinoco, afirmó Menéndez. La delegación fue enviada para exponer las potencialidades de los 14 motores en esta asociación estratégica con China. Llevamos nuevos temas para fortalecer la relación financiera, energética e industrial, señaló el mandatario el pasado sábado al informar sobre el viaje de los ministros a China. Está previsto que hoy se reúnan con miembros del Banco de Desarrollo de China, mientras que mañana participarán en un foro donde expondrán la agenda económica a 50 empresas de ese país. Bueno, por otro lado, aquí en Venezuela hoy entra en vigencia el aumento del salario mínimo y el ticket de alimentación. A partir de este martes, primero de marzo, entra en vigencia el aumento del salario mínimo mensual de 20% y el incremento del ticket de alimentación anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ah, con razón, subieron las empanadas aquí en el bulevar. Es que de verdad que cada vez que se anuncia un aumento de algo, bueno, pues rapidito empiezan a aumentar los precios, ¿no? Pero bueno, el sueldo mínimo pasa entonces de 9.649 a 11.577,81 bolívares y el valor del cesta ticket pasa de 6.750 a 13.275 bolívares. Debido a esto, el ingreso general pasará de 16.399 a 24.853 bolívares. Bueno, y este martes también Está programado, ¿no?, que la clase obrera acuda a la Asamblea Nacional para rechazar la ley de privatización. ¿Cómo es esa ley de privatización? Por supuesto que la derecha le cambia los nombres a las cosas y eso no es así, ¿no? Pero bueno, sobre esta ley estuvo hablando el diputado Torrealba, ¿no? Esta ley de privatización se llama Ley de Producción Nacional, que busca repartir las empresas recuperadas por el Estado, según señala el diputado por el Gran Polo Patriótico ante la Asamblea Nacional, Francisco Torrealba, ¿no? Durante una entrevista en el programa Primera Página del canal privado Globovisión, reconoció el diputado Torrealba que hay empresas que no están rindiendo, pero está seguro de que no son todas. Al mismo tiempo, indicó el hecho de que alguna de ellas no produzca, no quiere decir que se regresará a la política privatizadora impuesta por el Fondo Monetario Internacional que causó el caracazo. Nos oponemos a esta ley que parece haber sido redactada por el Fondo Monetario Internacional, manifestó el parlamentario. Torrealba declaró que la Ley de Producción Nacional tiene un articulado que perjudica a los trabajadores y pondría a empresas en manos de terceros que probablemente sean amigos de la dirigencia de la oposición. Pero bueno, entonces hay que tener mucho cuidado, porque si estamos hablando en manos de terceros y la derecha y las políticas de derecha se manejan mucho con la figura de la tercerización, pues habría que trabajar la ley del trabajo, la ley orgánica del trabajo, que prohíbe expresamente la tercerización, ¿no? Pero bueno, el diputado Torrealba responsabilizó al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, por la suspensión de la sesión del pasado jueves y acotó que es a Ramos a quien le corresponde la seguridad en el seno del Parlamento. Torrealba dijo que Ramos también es responsable de la deslegitimación acelerada de la Asamblea Nacional y cree que pasará a la historia como un presidente del Poder Legislativo muy gris. Bueno, a mí me parece que más que muy gris, para mí muy nefasto. El parlamentario expresó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, no va a renunciar y si la oposición piensa que puede revocarlo, que intente impulsar esa iniciativa. Pero el Gran Polo Patriótico está convencido de que el jefe de Estado terminará su periodo. Por último, Torrealba anunció que este martes se realizará una movilización desde Parque Carabobo hasta la esquina de San Francisco en Caracas para rechazar la Ley de Producción Nacional o Ley Privatizadora, como también se la conoce, ¿no? Bueno, este martes la clase obrera se movilizará desde Parque Carabobo hasta la Asamblea Nacional para manifestar su rechazo al proyecto de ley de privatización presentada por el partido de derecha Primero Justicia bajo el nombre de Ley de Producción Nacional. Así lo informó Juan Arias, comisionado presidencial para el Sistema de Empresas Recuperadas, Nacionalizadas y Otras, en el programa En 3 y 2. Mañana hay una manifestación. Todo venezolano que quiera producir hay que oponerse al intento de la oposición. Mañana a las 12 del mediodía, todo el pueblo a decirle que no, expresó durante la entrevista. De igual forma, indicó que los trabajadores de las empresas recuperadas, ocupadas o nacionalizadas promoverán una campaña con el fin de reimpulsar el aparato productivo de la nación. Nos estamos planteando que en 85 días tengamos un efecto importante en el incremento de bienes y servicios que el pueblo necesita, aumentando la producción. Fíjense ustedes. Sería interesante, bueno, ya que se va a discutir, ¿no? O sea, que está planteada la discusión de este proyecto de ley de privatización, como le dice la bancada del pueblo patriótico, hay que estar atentos, porque se basan, como siempre, la derecha, se basa en medias verdades. Si hemos visto que hay empresas que fueron adquiridas o recuperadas por el Estado, que bueno, que lamentablemente por los malos manejos, y no es una línea gubernamental, estamos hablando de malos manejos por parte de funcionarios que les pusieron donde haya, como decían en la Cuarta República, y empezaron a hacer sus guisitos, pues terminaron afectando a la empresa y haciéndola poco rendidora. Un ejemplo de ello puede ser lo que era Agroisleña, que era la empresa que surtía de semillas al campesinado venezolano. Prácticamente tenían el monopolio del tema de las semillas. ¿Qué es lo que ocurre? Asesoran al presidente Chávez, el presidente Chávez adquiere Agroisleña, pasa a ser Agropatria, ¿y qué pasó? Que resulta que cuando iban los campesinos a buscar las semillas, no había semillas. No hay, se acabaron. Pero a dos cuadras de Agropatria, habían particulares con esas semillas vendiéndotelas 1000% más caras. ¿Qué ocurre? Que el productor se vio obligado a comprarse, o sea, se machaqueaban con las semillas. Desviaban las semillas al sector privado, que se lo vendía mucho más caro al campesino, y por eso los altos precios de algunas hortalizas. Entonces, eso es un ejemplo de mala gestión. Otro ejemplo de mala gestión, bueno, se crea los abastos bicentenarios cuando adquieren los hipermercados Éxito, que eso era de un consorcio, ¿verdad? O era de capital colombiano y francés. ¿Qué ocurre? Bueno, el Estado asume, adquiere, compra la empresa Éxito, ¿no? Los hipermercados Éxito se convierten en los bicentenarios. ¿Y qué pasó? Bueno, malas políticas por parte del Ministerio de Alimentación, más un ramillete de funcionarios corruptos de todos los niveles, desde el más alto hasta muchos de los más bajos, en perjuicio del pueblo y de muchos trabajadores honestos que de verdad que se las vieron negras. Miren lo que ha pasado con esta red de hipermercados, ¿no? Pero también existen experiencias exitosas. Tenemos el caso de Lácteos Los Andes, tenemos el caso de Fama de América, tenemos el caso de Café Harina Venezuela. Ojo, que no tienen unos niveles de producción, bueno, y producción entre comillas, porque Polar no produce, Polar lo que hace es comprar, ¿no? Pero no tienen el poder de cobertura nacional que puede tener empresas Polar, que eso hay que tenerlo claro. También al ser mucho más económicos, estos productos los han ido llevando por contrabando. Por eso es que mucha gente cuando, no, que dónde están los productos de los Andes, que yo no los veo por ningún lado. Señores, primero, no producen tanto, en tanta cantidad como lo pudiera hacer Parmalat, por ejemplo, o la Nestlé, en primer lugar. En segundo lugar, como son más baratos que los Parmalat y los Nestlé, la gente son más proclives a ser bachaqueados. Y el bachaqueo sigue. Y el contrabando de extracción sigue. Y bueno, y es menor producción, entonces por eso es difícil encontrarlo. Pero son empresas que están rindiendo y le han presentado a los venezolanos y a las venezolanas productos de calidad. Pero ya va. Porque aquí en este proyecto de ley, basándose en la experiencia, en la triste experiencia de Agropatria, en la triste experiencia de los hipermercados, de los mercados bicentenarios. Entonces, no, pero esa es la política neoliberal. No, el Estado es ineficiente, hay que privatizarlo todo. ¿Pero qué entraría en esa ley en esta ley de producción nacional? Le abriría las puertas a la privatización, por ejemplo, de la electricidad de Caracas, de Hidrocapital, de Cantv, de Movilnet, de lo que son las de PDVSA, volver a privatizar Sidor, por ejemplo, porque le abre la puerta a esta ley de privatización. ¿Y qué ocurre cuando hay fusiones de empresas o cuando una empresa adquiere a otra? O sea, ¿qué es lo que ocurre con la privatización? Jubilaciones forzadas, despidos masivos. Eso es lo que está detrás de esta ley de privatización y por eso la invitación, el rechazo del gran polo patriótico y la invitación que se hace a los venezolanos, a los trabajadores y a las trabajadoras, a que nos manifestemos en contra de este nuevo strike que nos quiere meter la derecha desde la Asamblea Nacional. Bueno, ya son las 10 y 21 minutos, vamos a hacer una pausa y mientras la derecha conspira, ahí está la revolución sembrando, proponiendo, buscando alianzas estratégicas en China. Ahí está la revolución abriéndole paso a la vida, como lo diría la Chiche Manaure. Abre paso a la vida. Llamando a tu puerta, una lucha amanecida, una patria

la patria buena esperando está. Que con tu esfuerzo empujes pa'lante este país que lo va a lograr. Busca al obrero y al campesino, que ya el chamán invocando está. Y con su magia alumbra el camino de tránsito hacia la libertad. Vamos hermanos, sigue adelante, la patria buena esperando está. Que con tu esfuerzo empujes pa'lante este país que lo va a lograr. Busca al obrero y al campesino, que ya el chamán invocando está. Y con su magia alumbra el camino de tránsito hacia la libertad. Diez, 30 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a José Leonardo Pereira, vamos pa'lante. Y pa'lante vamos, abriendo la participación en la ventana, recordando nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y en la primera media hora les hablábamos del Plan Nacional de Siembra, y fíjense ustedes que instalará 3.411 unidades agrourbanas, un total de 3.411 unidades agrourbanas entre producción animal 1.500 y vegetal 1.911, instalará el Plan Nacional para la Siembra Urbana en sus primeros 10 días, difundió la Agencia Venezolana de Noticias. Así lo informó la ministra para la Agricultura Urbana, Lorena Freites, quien señaló que en un año proyectan concretar 10.500 unidades agrourbanas, distribuyéndose en 7.000 unidades de producción animal en las zonas periurbanas. El plan ha sido denominado conucos integrales de hasta 2 hectáreas para la cría de pollos y gallinas, y estudian la posibilidad de la producción porcina y caprina en las zonas más áridas, y además unas 3.500 unidades de producción vegetal para sembrar rubros, hortícolas y diversos tubérculos. En este sentido, la funcionaria puntualizó que la meta total es sembrar 5.000 hectáreas en un año para alimentar a 5 millones de personas, que representan 20% de la población urbana del país. Freites dijo que para el plan de 100 días han priorizado 13 rubros hortícolas, entre ellos pimentón y cebollín, y en producción animal pollo, gallina y porcino. Señaló que los fines de semana se instalarán estaciones de agricultura urbana interactivas en los parques para que los niños con sus padres aprendan a sembrar. Recordó que la agricultura urbana es promovida por la revolución desde hace 13 años, cuando el comandante Hugo Chávez inició el espacio organopónico Bolívar 1 en Parque Central en Caracas. Explicó que se incorpora en pequeños espacios un nuevo sistema productivo con la participación del pueblo sobre la lógica de los modelos agroecológicos que reutilizan semillas a partir de los alimentos que se consumen. No se emplean fertilizantes tóxicos y se siembra en sustratos reciclados. Bueno, también van a dar talleres en desarrollo rural, pero sobre esto hablaremos después de darle paso a la primera llamada de la mañana. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien. Qué bueno, me alegro. Buenos días para ti. Buenos días, Luis Arroyo, usuarias y usuarios. Buenos días para todos. Uy, estás también moqueando. Sí, estoy... Qué bien. Broma, vale. No, esto ya es el ambiente caraqueño que nos tiene mal. Sí, estoy así flojito de la nariz. Qué broma, vale. Bueno, para adelante, Fernandito. Pero bueno, para adelante, correcto. Así es. Vamos a empezar con esto porque en verdad mueve la preocupación y creo que hay algo que tenemos que decirlo como... No sé, yo no sé si será, yo estaré diciendo la verdad o no. Pero fíjate, tú iniciaste con, o sea, aparte de la hora, la primera media hora anterior, uh-huh, dijiste algo que es preocupante. La población en este momento, y es muy generalizado, uh-huh, que se esté preguntando, pues, ¿cuáles son las empresas que realmente el gobierno nacionalizó o expropió? cuáles fueron aquellas que fueron abandonadas, que son una gran cantidad de empresas que muchos de estos señores abandonaron y la dejaron allí a la buena de Dios. Sí, señor. ¿Cuántos terrenos realmente el gobierno realmente nacionalizó? Porque supuestamente sus dueños, que eran dueños supuestos, no lograron demostrar la fiabilidad de los documentos. Entonces pasó a ser unos terrenos de la nación que ellos se habían expropiado. Entonces, ¿qué es lo que se está preguntando mucha gente? A mí no me importa qué es lo que está pasando, pero antes, por lo menos, tú veías los anaqueles llenos y ahora lo ves vacío y no las tienen más chiquitas. Entonces la gente dice, preferible lo de antes que lo de ahora. Eso es falta de información. Exactamente. Exactamente, falta de información. Exactamente, Fernando. Entonces tenemos que tratar de acentuar en ello, porque muchas veces tú dices, bueno, mira, si antes lo veía, por lo menos me como las migajas, pero es que ahora no los veo porque ni siquiera las migajas me puedo comer. Entonces, si lo tenemos tan difícil, ¿qué podemos hacer para ello? Información, porque creo yo que mucha gente está detrás de la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las personas que quieren beneficiarse, si esto llegase a no concluir como nosotros queremos llevarlo, es pedir un dinero al Fondo Monetario o al Banco Mundial, a quien sea, y en un mes vamos a tener de todo aquí. Vamos a tener el pan y el circo lo van a poner, todo el mundo sabe quién va a poner el circo. Y entonces la gente va a estar contenta, pero hay muchos que se van a beneficiar detrás de esa verdad. ¿Cómo podemos desmontarlo? Con la verdad, ser fehacientemente cierto lo que nos están diciendo y que en verdad se concluya en el hecho, en el acto de que hagan medidas que favorezcan realmente a la gran población, porque no es igual comprar ahorita, como tú dijiste ayer, un pimentón que te lo están vendiendo por ciertas partes en 200 bolívares, otro a 150, pero mucho más económico que en cualquier supermercado, ¿verdad? Que caer en manos de esta cantidad de hambreadores del pueblo. Exacto. Hambreadores del pueblo. Es que tú dijiste algo bien interesante, que okay, que al principio nos vendemos al Fondo Monetario Internacional, los anaqueles, ¡pum!, se acaba la guerra económica, estarán llenos y la gente estará contenta, sí, pero la contentura no va a durar ni 2 meses. Exactamente. No va a durar ni 2 meses porque los precios se van a disparar y los índices de desempleo van a ser tan galopantes, uh-huh, que no va a haber plata para comprar los productos que están en los anaqueles. Porque hay mucha gente que está creyendo que esa parte bonita es como una película. La película te dura hora y media. Ajá. Pero después que sales del cine te vas a encontrar con la realidad. Sí, señor, se acabó el romance. Pues en todo matrimonio, mi reina, y eso es verdad, en todo matrimonio, en cada persona que se une a otra, siempre hay algo. Uno quiere, ahí hay otro que se deja querer. Eso es una cuestión, mira, que la generalidad es así. Porque cuando pasa el tiempo hay algo que se llama hastío. Y entonces eso va a venir rápido con la población. Pues va a ser un momento de felicidad, me voy a poner los patines, voy a comer, voy a ser feliz. Dentro de 2 o 3 meses, cuando todo suba, que no tengamos nada con qué comprar, entonces vamos a llorar. Entonces vamos a pensar que era mejor lo que teníamos que lo que está ahora. Entonces pensémoslo bien, pues. Detrás de todo ello hay una cantidad de vivos que se van a beneficiar. Y los pendejos que somos nosotros, somos los que nos vamos a, ya tú sabes qué. Ajá. Por lo demás, bueno, mañana haremos otro poquito de comentarios. Pues. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Siempre un placer hablar contigo. Un abrazote. Y bueno, nada, a cuidarte esta naricita. Bueno, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo estás? Es Soraya. Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Bueno, yo pasé la semana pasada mi gripe. Ay, terrible. Pero eso está en los ambientes. También estás escuchándolos ustedes, pero no podía ni hablar. Ay, vale. Todo bueno, sí. Pero eso se... Igual le pasó a una amiga mía, pero que se quedó muda. La pobre no le salía para nada la voz. Pero tú sabes que es buenísimo para eso. Gárgara de piedra lumbre. Fíjate. Eso es buenísimo. Con una cuchara, en un vaso de agua tibia, tú le echas lo que puedes agarrar con una puntica de un cuchillo y una cucharillita de miel. Revuelves eso y hace gárgara. Yo a mi hijo casi me lo operan. Imagínate. De las amígdalas, porque esa era infección. Todos los años, cada 6 meses le daba las amigdalitis, con eso se le curó. Desde los 7 años le hice gárgara y en el momento que fueron a verle las amígdalas se le secaron. Eso nunca tomó antibiótico. Eso me lo dijo una doctora y de verdad se le curó. Yo se lo recomiendo a todos que tengan infecciones, cosas, nada de antibiótico. Hagan gárgara con eso para que ustedes vean que se alivia. Buenísimo. Esa es una de las cosas. Ensa, estaba hablando en estos días con una persona y ella estaba hablando que me imagino que toda la gente se debe estar preguntando lo mismo, el por qué el gobierno ahora se pone a incitar a la siembra y por qué no lo hizo antes. Pero es que lo ha hecho siempre, lo que pasa es que bueno, exacto, como había plata la gente prefería importar. Exacto. Pero quien empezó con lo que, quien habló, el primero en hablar de los huertos urbanos fue el comandante Chávez. Exacto. Y se instalaron los de Parque Central y no sé qué, bueno, que la gente los abandonó, eso ya es otra cosa. Porque la gente, claro, porque eso es igualito que en la casa hay abundancia, si podías comprar pimentón a 10 bolívares, ¿para qué yo voy a sembrar pimentón? Exactamente. El dinero que te han dado con los aumentos de sueldo que te ha dado el gobierno. Exactamente. Porque no fueron las empresas, el gobierno te da aumento de sueldo, se quedaron. Podías comprar tu pimentón a 10 bolívares, tu cebolla, tu ajo, tus cervezas, tu leche, todo lo comprabas a barato. ¿Y para qué tú ibas a producir? Todo uh-huh. el mundo se le echó. Yo me acuerdo que estaba la canción esta, que me voy a morir allá para Choroní. Uh-huh. Y él me pide, esa canción deberías montarla ahí, y él me pide que viva con gallinas en el techo. Ahora todo exacto. Una gallinita. Para tener para los huevitos. No, eso no, yo no soy de izquierda, ni soy de derecha, y no sé qué. Ay, no, yo soy, a mí lo que me gusta es meterme mis porros en Choroní. Exactamente. Esa era la canción. Esa era la juventud que estaba, y esa es la juventud que tenemos, pues. No, bueno, no toda la juventud, bueno, o sea, no toda, si esa no es la toda. Juventud que promueve la derecha. La una, la derecha una juventud irresponsable que no se identifica con nada, que lo que está pendiente es de los porros, de la caña y de la rumba en la playita. Exactamente. Que ahorita están, que ahora y que van a quitar la cerveza porque no tienen materia prima para la cerveza. Mira que yo soy tomadora de cerveza, pero no. No, si no la suben, que la suben. A tomar guarapitas. Oye, vale, ¿qué será la vida de las guarapitas del doctor Killer? ¿Vale? Sí, sí. Entonces la gente tiene que ver, no se puede estar siguiendo dándole plata a esta gente para que, por la cerveza, por el aguardiente, por la cosa, estamos en nuestra idea. Y aquellas personas que estaban, ay, alegres cuando bajó el petróleo, ¿te acuerdas? Sí, que hicieron fiesta cuando iba bajando el petróleo. Señor. ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora diciendo qué chévere que bajó el petróleo? Ahí están. La gente pensaba que el petróleo era nada más el gobierno que se lo tomaba. Pero fíjense ustedes, hay que comparar cuando el petróleo estaba en alto, cómo se vivía. Entonces nosotros somos un país petrolero, querramos o no. Digamos que tenemos que sembrarlo, es otra cosa, pero la gente se tiene que dar cuenta que nosotros vivimos del petróleo y viendo cómo nos pueden sabotear. Así cuando es. El comandante empezó a decir lo de la siembra, de que la gente, yo agarré, me puse a hacer mis cursitos de costura, me puse a comprar con la gente trayendo televisor y yéndose a Miami a comprar ropa. Yo me compré mi máquina de coser, mi overlock, y yo estoy haciendo mi ropa. Ay, chéverísimo. Y le estoy haciendo a mi nieto. Yo en diciembre vestí a toda a mi sobrina, que le hice falda, le hice blusa, le hice a todo el mundo, sin hacer con un solo cursito. ¡Qué maravilla! Escuchando y sin saber agarrar una aguja. Ensa, sin saber agarrar una aguja, bueno. Porque yo en mi vida había cosido. Cuando la gente empezó a cambiar los televisores, yo dije por aquí, por esta emisora, cómprese un tanque de agua. Ajá. Cómprese un tanque de agua, porque la gente tiene que saber que estamos, eso se ve a nivel mundial, que estamos en sequía. Cómprese en vez de un televisor que le hace más falta, monte un tanque de agua. Y la gente no lo hizo. Y la gente sigue lo mismo, que lo que está pendiente es que los Nike, los zapatos, el celular más caro, ¿qué le pasa? La gente de verdad que no se ubica, y no es por falta de información, porque aquí, vuelvo a repetir, aquí estábamos nosotros en el olvido, que nadie tenía ni teléfono en su casa. Así ni teléfono, es. Ni celular, ni internet. Aquí desde que llegó el comandante Chávez mandó a poner internet a todo el mundo, teléfono a todo el mundo, para que la gente se informara y no fuéramos otra vez a caer en lo mismo. Pero lo hicieron al revés, caemos en lo mismo, pero para el contrario. Así mismito es. Tremenda participación, Soraya. Un abrazo grandote. Bueno, nada que añadirlo. Muy buena la reflexión de nuestra usuaria Soraya. Bueno, hablando, ¿no? sobre este plan de agricultura, el Plan Nacional de Agricultura Urbana, pues también se van a dictar talleres en desarrollo rural. Esto será a cargo del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, y la Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural, SIARA. Comenzarán talleres desde hoy hasta el 15 de marzo sobre la concepción agroecológica, tratamiento del suelo, manejo del agua, manipulación de semillas y transformación y procesamiento de alimentos, entre otros temas. Asimismo, mantienen un directorio nacional de instituciones que brindan capacitación en esta área, así como un registro nacional de productores agrourbanos y de proveedores innovadores y distribuidores con miras a crear una red nacional de insumos. Esta información está disponible a través del sitio web www.minppau.gov.be y también a través del número telefónico 0800-SOY-AGRO 0800-769-2476. Y bueno, Lorena Freites, la ministra de Agricultura Urbana, pues señaló que el plan de siembra urbana plantea alimentar a 5 millones de personas. La ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freites, explicó que los modelos de producción de agricultura urbana son sustentables, han permitido desarrollar tecnologías que ayuden al crecimiento y nos permiten disfrutar de alimentos de mayor calidad porque no están contaminados de agrotóxicos. Es un modelo que corresponde porque es coherente con nuestra independencia y soberanía nacional. No nos obliga a ser dependientes de la importación de insumos, sino que nos fuerza a desarrollar los insumos aquí en Venezuela. El modelo de producción de agricultura urbana obedece la creación del órgano superior del Plan de Agricultura Urbana y Periurbana que decretó el presidente Nicolás Maduro este domingo con la finalidad de transformar a las ciudades en centros donde sus habitantes se incorporen a la producción de alimentos. El plan tiene unas metas de, como ya lo habíamos dicho hace unos minutos, de 10.500 unidades agrourbanas. Y bueno, seguimos revisando informaciones y está, ya habíamos hablado de los acuerdos conseguidos con China. Pues bueno, Venezuela y Ecuador también están evaluando la cooperación para reactivar la economía del país. Durante una visita, el vicepresidente de Economía Productiva de Venezuela, Miguel Pérez Abad, y del ministro de Economía y Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Medina, a la ciudad de Quito, Venezuela, Ecuador, fortalecieron su cooperación en materia de políticas públicas. Dicha reunión está encaminada a repotenciar la economía venezolana para dar impulso a la producción nacional y a sus exportaciones. La jornada de intercambio adelantada en esta visita se orienta a articular esfuerzos para combatir la guerra económica, optimizar los procesos productivos y fortalecer los lazos de cooperación y comercio binacional. En un intenso día de reuniones, el vicepresidente Pérez Abad y el equipo venezolano, acompañados por la embajadora de Venezuela en esta nación, Carol Delgado, sostuvieron un encuentro con el ministro coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad de Ecuador, Vinicio Alvarado, en el que se planteó el relanzamiento de la agenda de cooperación en materia comercial, financiera, industrial y turística, principales áreas a profundizar en la relación bilateral. En este encuentro, Ecuador expuso sus logros en las áreas señaladas, lo que permitió a Venezuela explorar la asesoría y cooperación técnica para aprovechar la experiencia normativa, desarrollo jurídico y tecnológico de la nación andina. Con el director del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, Leonardo Orlando, la reunión estuvo enfocada en intercambiar información acerca de la experiencia de la aplicación de la factura electrónica, método utilizado con amplio éxito en el Ecuador. Finalmente, en reunión entre el superintendente del control del poder del mercado de Ecuador, Pedro Páez, el también ministro de Industria y Comercio, Pérez Abad, y el ministro Rodolfo Medina, acordaron un intercambio de experiencias entre la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUD de Venezuela. ¿Qué experiencias? O sea, experiencias de, discúlpenme, de inoperatividad. Y la Superintendencia de Control del Poder del Mercado en materia de empoderamiento de la ciudadanía, para que esa es la ecuatoriana, a ver si le enseñan algo a la nuestra, para determinar las estrategias de definición de precios con la participación de la ciudadanía y de los pequeños y medianos productores de la oferta nacional venezolana. O es posible, ¿vale? Nos están colocando contra la pared y la SUNDE todavía viendo, ay, a ver cómo hacemos para fijar los precios junto con la ciudadanía. Caramba, caramba. Y mientras tanto, mire cómo nos van asfixiando. Bueno, estas son las cosas que ocurren. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, ¿no? Y bueno, nos escribe, nos escribe Oscar Muñoz y Pazmé. Camarada, tenemos que estar pendientes de los hospitales. Manda a comprar insumos a los familiares y muchos están surtidos. Bueno, otra información que comentarles es que este domingo se va a llevar a cabo la gran marcha motorizada en honor al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, nuestro amado comandante, para conmemorar 3 años de su siembra. El próximo domingo, 6 de marzo, se realizará en Caracas una gran marcha motorizada en honor al comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, indicó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, de PSUV, Diosdado Cabello. En rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido, ofrecida este lunes, Cabello indicó que la movilización saldrá desde los alrededores del Hospital Militar Carlos Arbelo hasta la Academia Militar de Venezuela en Fuerte Tiuna. Asimismo, dijo que al conmemorarse 3 años de la siembra del líder de la Revolución el 5 de marzo, también se tiene prevista una serie de actividades, entre las que se destacan foros y conversatorios sobre la obra y legado de Chávez, en los que participarán invitados internacionales. Bueno, vamos a estar atentos a todo lo que van a ser las actividades para conmemorar los 3 años de la siembra del comandante. Y bueno, y mientras nosotros le rendimos honores al comandante Chávez, el que dijo que el comandante estaba muerto y que nadie nos lo va a devolver, el señor Enrique Capriles está chillando, está asustado. ¿Pero qué es lo que le pasa a este caballero? Bueno, que la Contraloría General de la República investigará a Capriles, la gestión que está llevando en Miranda. Bueno, ahí está el cartel de notificación del lunes 29 de febrero de 2016 a los ciudadanos Enrique Capriles Radonsky, Adriana Delía Briceño, Jennifer Gaggia, Ana María Fernández y Melvin Benítez Rossi, titulares de la cédula de identidad número 9, bla, bla, bla, bla, bla, están citaditos. Y bueno, y está asustado el señor Enrique Capriles, quien tuiteó, porque esto lo tuitea él: "No, no hay institución más auditada y revisada en toda Venezuela que la gobernación de Miranda. ¿Cómo les duele la transparencia? La transparencia o que eres muy bueno maquillando, papito". Son las 10:50 minutos. Y ya que estamos hablando de Enrique Capriles, pues vamos a dedicarle este temita al caballerito. Se trata nada más y nada menos que hace la gente que el tema Juanito Alimaña, versionado por la agrupación venezolana Big Mandrake. Todos lo comentan, nadie lo delata. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Alianzas. Presidente Maduro destaca respaldo de China a la agenda económica bolivariana de Venezuela. PSV organizará actividades en toda Venezuela para conmemorar 3 años de la siembra de Chávez. Fortaleciendo la libertad de expresión, 8 emisoras comunitarias recibieron concesiones para su funcionamiento en Táchira. Plan Bicentenario Francisco de Miranda desarrollará estudios históricos y archivísticos de Venezuela. Este martes inicia seminario Vida y Obra del Comandante Supremo Hugo Chávez en PDVSA La Estancia. Compromiso Productivo Gabinete de Economía Cultural dedicado al sector libro se realizará este miércoles. Séptimo Artes Tisure representará a Venezuela en el Festival de Cine de Cartagena este miércoles. Tercer concurso de fotografía del Mercosur rinde tributo a las fiestas populares. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdé Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad.

a los valles del Tuy. Bueno, andamos con informaciones y fíjense ustedes que PDVSA incorpora 80 millones de pies cúbicos de gas al mercado nacional. El presidente de la filial PDVSA Gas, Antón Castillo, anunció que la puesta en marcha del nuevo sistema de compresión permitirá incrementar la producción actual de gas de 32 a 80 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa 48 millones de pies cúbicos diarios adicionales para apalancar principalmente al sector termoeléctrico del país. Recordemos que ¿por qué la crisis energética? ¿No? Que tiene, está vinculada con la sequía, porque el 70% de la electricidad que se produce en el país viene de los ríos, es energía hidroeléctrica. Con la sequía baja el cauce, baja el cauce de los ríos, va, entonces baja también la fuerza de los embalses, ¿verdad? De las represas, y por eso se produce menos electricidad. Y bueno, la otra forma de producir energía eléctrica es a través de la energía termoeléctrica, que bueno, se logra a través del gas, a través del combustible. Bueno, sobre esto seguiremos conversando después de atender la siguiente llamada. Buenos días. Hola, Elsa, ¿cómo estás, Daisy? Hola, Daisy, ¿cómo has estado? Bueno, ahí, como tú. Ay, vale, qué broma. Y uno, bueno, y uno agarra y uno, porque tú estuviste así hace poco y uno se recupera y vuelve a caer sí, otra vez, sí, vale. Pero ese es el ambiente, que sí. Estamos en este ambiente loco aquí, que es la contaminación, esa, eso es lo que nos está molestando. Pero sí, lo señor. Lo hemos hecho nosotros mismos, lamentablemente. Mira, esa, el comentario mío que ayer te iba a llamar y no cayó la llamada. Ajá. Jorge Rodríguez, sigo yo metiéndole la cuñita a Jorge Rodríguez. Ajá. Pero en una crítica constructiva. Jorge, claro. Rodríguez hace cosas muy bien, esa, de verdad. Pero Jorge Rodríguez aquí en Caracas tiene en la mano poder ayudar a Nicolás Maduro, bueno, no a él, al pueblo de Caracas y a los otros pueblos adyacentes con el mercado de Mercifrica, Ensa. Ajá, no lo hace, no lo hace, exactamente, no lo hace Ensa porque no le ha dado la gana, y me perdonas la expresión, porque oye, mira, él recupera la casa de Bolívar, recupera cosas, hace cosas muy buenas. Oye, yo digo, oye, pero ¿por qué él no ha hecho nada por el mercado de Mercifrica? ¿Por qué no ha ayudado a Nicolás, nosotros los caraqueños, con el problema del bachaqueo, Ensa? Ajá. Tú ves tan descaradamente en la calle esa gente vendiendo así a lo más tranquilo, tú no ves un policía de Caracas, no ves nada, Ensa. Entonces, mira, es como estaba diciendo el amigo esta mañana, no me acuerdo cómo se llama el señor ese que habla muy bueno. Fernando Lapre. Esta. Ese mismo, mira, Ensa, que yo digo que, oye, vale, pero ¿hasta cuándo? ¿Ah? Caracas, mira, Caracas es una de las capitales que tiene muchos mercados municipales y no le meten mano, y eso es lo que está acabando con nosotros, el bachaqueo, Ensa, es lo que está acabando y hundiendo esto. Podemos estar muy contentos con cosas que hace, se están logrando cosas dentro de medio de esta, de todo este desastre que hay, porque hay un desastre horrible, Ensa, sí, señor. Tanto como humano, como económico, como todo, porque nosotros, es como dice, mira, aquí se ha perdido hasta la moral, ¿ah? Así ha perdido la moral con muchas cosas, lo digo particularmente aquí en el barrio, que han pasado cosas horribles. Mira, aquí están pasando cosas ahorita que yo cierro los ojos, yo vivo en terror, porque la delincuencia está tan fea que ya se agarran y se matan como patillas y después se pican horrible, ¿eh? Esto aquí está pasando horrible. Uy, entonces, yo no entiendo por qué este joven, este Jorge Rodríguez, no ayuda a Nicolás con el problema de la comida, Ensa. Mira, tú no me lo estás preguntando, pero yo lo que tengo aquí es pura pasta, Ensa. Yo no he podido salir a la calle a comprar desde septiembre porque me da miedo el rollo que se está formando en las colas. Sí, que lo que está no, tienes toda la razón. O sea, sí, las colas. Las colas se han convertido. Las colas se han convertido, o sea, los bachaqueros, lo que. Es que fíjate tú, son tan degenerados que ya no solamente nos están robando los alimentos, sino que genera una situación de tanta inseguridad y esa, conflicto en las colas, haciendo, que la gente honesta, ya está optando por no hacer colas, sino ya comprarles, pues, así como que claro, bueno, está bien. Eso, comprarles a ellos, porque mira, yo tengo, de verdad, mira, lo que estaba diciendo Mango ayer, yo lo estaba oyendo, lo oigo por muchos vecinos, gente en la calle, que llegan unas mujeres y se meten, y empiezan a insultar, a decir de hasta el mal que se va a morir, bueno, en el mercado de aquí del Valle, en la calle 1, ahí ya ha habido varias mujeres heridas, cortadas con cuchillo y con hojilla, y eso han sido, entonces, no sé si es que lo están haciendo adrede, que ellos lo que quieren, como digo, la basura esa que tenemos, y me perdona la expresión, en la asamblea, que aquí está a punto de haber un estallido social, que eso es lo que ellos están buscando. Eso es lo que ellos están buscando. Eso lo están haciendo a propósito. Entonces, oye, ¿qué está pasando con Jorge Rodríguez, que es la primera ley del Distrito Capital? En la escuela tiene que haber no la Guardia Nacional, nada más, la policía, chica, y tiene que, donde hay una cola, tiene que haber tal la policía y la Guardia Nacional, y ellos también, que se pongan esas pilas y no sean tan descarados, que se llevan la comida, porque se llevan lo que se van a llevar, no vuelven más, entonces se vuelve un desastre esa escuela. Un abrazo y un comentario. Un abrazo, Daisy, ¿no? Mira, o sea, totalmente... Totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso a Jorge Rodríguez se le reconoce un excelente trabajo, porque de verdad, o sea, el trabajo que ha hecho para recuperar el centro de Caracas, los espacios recuperados, cómo ha sido prioridad para la alcaldía de Caracas, lo que es el entretenimiento y lo que es la actividad cultural, ¿no? A través de los diferentes festivales. Bueno, los festivales de música han sido comerciales, por así decirlo. Pero bueno, pero está la Feria del Libro de Caracas, que es muy buena, el Festival de Teatro, el Festival de Cine, que eso también nos ayuda a ver qué es lo que están haciendo en otras partes del mundo, y eso nos nutre el espíritu, a precios muy accesibles, ¿no? A eso no se le cuestiona a Jorge Rodríguez, ni se le cuestiona el compromiso sincero que tiene por la Revolución Bolivariana, que hasta, me comentaba un buen amigo de él, hasta ha renunciado a una vida personal, ¿verdad? Y es verdad, y la verdad es que es así. Es así, o sea, quienes ocupan cargos importantes, incluso muchos que estamos en medios de comunicación del Estado, muchas veces sacrificamos nuestra vida privada, nuestra vida personal, nuestro tiempo de ocio. En vez de tener tiempo para dormir o para hacer cosas, estamos, oye, pendientes de un montón de cosas, que si de teléfonos, de correo, que si un problema aquí, un problema allá, porque es que se presentan problemas en todos lados, candelitas, y uno tiene que irlas apagando, irlas atendiendo, y eso nadie lo cuestiona. Pero la gran incógnita es, ¿por qué Jorge Rodríguez no se mete de cabeza en los mercados municipales, y en especial el mercado mayorista de coches? ¿Por qué? Porque de ese mercado salen las hortalizas y los productos que venden en los demás, y que venden las bodegas, y que venden los minoristas. Y ya desde el mercado de coches salen los productos con sobreprecio. Y por supuesto que ese sobreprecio le sumamos la ganancia del otro mercado que lo vende, más el sobreprecio que le pone, y lo que al consumidor final nos terminan ahorcando. Entonces es complicado, entonces uno no sabe, o sea, pareciera que para el alcalde Jorge Rodríguez los mercados municipales no existen, porque de eso no se habla, de eso no se toca. A finales de este año son las elecciones para gobernadores y alcaldes. Yo soy de las que pienso, y espero que tome el consejo, que eso sí lo vio Ramos Ayub, que no le toca a él, irse a pasear por Quinta Crespo, a brejetear, y no es que le... No, y salió la mujer a decir, ah, no, es que le gusta. Si el tipo se va a venir del Latillo, de la Lagunita con Triclú, donde vive, a comprar tomates en Quinta Crespo, eso no se los cree nadie. Teniéndola, por dicen, no, que si le gustan los tomates frescos, bueno, para eso está la zona agrícola de Latillo. O sea, de verdad que bueno. Pero si quiere hacer campaña, Jorge Rodríguez, yo creo que mucho más efectivo que un festival tipo Suena Caracas, mucho más efectivo es que se meta a los mercados municipales y revise las concesiones, que la gente vea que se está poniendo orden. Se está poniendo orden. Ayer estaba más contenta, Dios mío, estaba más contenta que... Yo voy a decir una frase un poquitico vulgar, ¿no? Estaba más contenta que carajita comiendo. Ustedes saben que una compañera me trajo un kilo de carne de soya en 450 bolívares, baratísimo. Y ella me estaba comentando que en el mercado de coche, en el mercado de Katia, 250 gramos estaban en 400. Entonces, oye, ¿pero por qué está tan caro el mercado de Katia? ¿Por qué? No, es lo que uno se pregunta. ¿Por qué está tan caro el mercado de Katia? ¿Por qué uno muchas veces en Quinta Crespo ve las cosas más caras que en otras partes de la ciudad? Incluyendo a supermercados. Supermercados, cadenas de supermercados. Entonces hay que poner orden, que por lo menos la gente se sienta atendida en los mercados municipales, porque los mercados municipales tienen oficinas de atención al ciudadano. Y por lo menos la de Quinta Crespo parece la casa de la familia Monster, con las telarañas guindando por todos lados, porque eso está solo, pero solo. Entonces, oye, que qué bueno que son concesionarios que tienen un montón de tiempo, revisa las concesiones y concesión que se venza, si el tipo especula, no se la renueve. Y si tienes que revocar concesiones, revoca concesiones. Y vamos a hacer contactos, vamos a hacer convenios con las comunas. Ahora que se está desarrollando el plan de arquitectura de agricultura periurbana, vamos a trabajar con los productores urbanos, urbanos y periurbanos, y a revisar las concesiones de los mercados. Y eso, y Jorge debería echarse una paseadita por los mercados para que vea lo que tenemos que padecer los venezolanos y las venezolanas para comprar los víveres, para comprar nuestros alimentos. Entonces es una forma, como dice nuestra usuaria Daisy, es una forma de ayudar al presidente Nicolás Maduro y además de ayudar al pueblo venezolano, digo yo. Bueno, nos escribe Dilia López por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Hola, Enzo, buen día. Quería comentar algo, a ver si le hacen inspección a los colegios. Han aumentado las mensualidades. Sí, ahora con el cuento de que, ay, que hay que subirle los estatiques a los profesores. Ay, no, que hay que subirle el sueldo a los profesores. ¿Y saben qué? Por lo menos en los colegios católicos les andan metiendo tremendo strike a los profesores de los colegios católicos. Bueno, yo conozco, o sea, me comentan que hay profesores en el Colegio San Agustín del Paraíso que no les están pagando el sueldo. ¿Pero por qué? Porque la nómina depende del Ministerio de Educación y resulta que el sindicato ADECO del Ministerio de Educación decidió congelar los pagos porque se quieren ir a paro. Y un paro politiquero. Así de sencillo. Entonces, oye, sobre todo en el caso de los colegios que pertenecen a la BEC, que son subsidiados por el Ministerio de Educación y que ese subsidio es para pagar nómina. Para pagar nómina. Y resulta que tienen hasta las nóminas congeladas. Porque, bueno, la guerra económica, la quinta columna en el Ministerio de Educación echando vaina. Eso es lo que tenemos. Dice Mario de Jesús Pérez, Enza, ¿por qué no hace invitación a su programa a gente del gobierno? ¿Será que hay temor? Digo yo, mira, Mario, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que es muy difícil. Porque si hay algo que, y eso pasaba incluso con el comandante Chávez, hay un desprecio por el medio radio terrible. Tú agarras a cualquier funcionario del gobierno y lo invitas para la televisión y va corriendo. Parece que les gusta que le echen el panquecito y el polvito en la cara. Pero para un programa de radio, ¡ay, la cola! Y no puede ser un contacto telefónico. O sea, de verdad, es que se ponen más duros que voy a hablar bien coloquial, se ponen más duros que sancocho de pata. Es horrible, yo he intentado invitar a gente del gobierno y no van a las radios, no les interesa ir a las radios. Entonces, si acaso, un contacto telefónico, y saben que es fastidioso, porque si uno tiene un vocero del gobierno es para hacer una entrevista larga y tendida, pero por teléfono es cansón el escuchar la interferencia del celular. Un contacto telefónico es para algo corto, para algo conciso. Por ejemplo, desmentir un rumor o dar una información. Hasta el 31 de marzo tienes para declarar el impuesto sobre la renta. Ya, pero para hacer una entrevista a profundidad, no. Pero no hay modo. Agarran, primero te embarcan. Si te dicen que sí, te embarcan. O te salen con que, ay no, que ellos no se pueden desplazar porque son gente muy ocupada, entonces contacto telefónico. Pero eso, para la televisión van corriendo. ¿Cómo les gusta salir en televisión? Que los vean, lo boniticos que están. Y de verdad es complicado. Complicado pautar entrevistas, es complicado que vengan, es complicado, es más. Hay veces que queda un contacto telefónico y no te atienden la llamada. O el contacto telefónico ni siquiera es el teléfono de ellos, sino al asistente del asistente del asistente que sale corriendo y les lleva el teléfono. Entonces, imagínense ustedes, si muchos de ellos están así de alejados de los medios de comunicación, medios modestos como pueden ser la radio, que quienes le salvaron el pellejo a la Revolución Bolivariana en el 2002, además del Radio Bemba, fue la radio, las radios comunitarias. Pero la radio siempre ha sido como que la hermanita pobre desde que nació la televisión, ¿no? Con las maravillas, con las potencialidades que tiene la radio. Yo amo la radio. Ha habido un desprecio por las radios, ¿no? Entonces, de verdad que es complicado. Entonces, temor, no es un asunto de temor. Sencillamente que como no se les ve la carita bonita por radio, pues sencillamente no hay mucho interés. Dice, y estoy siendo dura, ya capaz que más de uno se quejará, ay no, eso no es así. Bueno, dice el bolivariano, Jorge Pesup, debe enviar a Policaracas Somos a combatirlos a los bachaqueros. No solo es la siembra, administrar la seguridad de Caracas. Y dice Dilia López, como locos, uno tiene los niños todo el día, ya no les dan para comida, igual cobran caro, así uno se las lleve a ver qué hace. Ah, bueno, esto tiene que ver con el aumento de las mensualidades en los colegios. Son las 11:23 minutos, vamos a ir a una pausa con un temita muy lindo y muy sabrosito. Y queremos aquí pues mandarle saludos a su familia. Es un buen amigo acá de La Ventana, del Uruguay, el querido pana Odair Tavares. Y desde aquí le mandamos un abrazo a alguien muy querido para esta ventana, muy querido para mi persona, que es mi buen amigo Hamlet Tavares, que es el hermano mayor de Odair Joroba. Un abrazo grande para la familia Tavares. Nos vamos con Odair Tavares y mi tema preferido de Odair, Tu Nombre. Canción y que lleve tu nombre, lleve tu nombre.

Somos memoria, somos cultura. Impulsando el nuevo modelo económico productivo y protagonizado por el pueblo pescador, regresa la Feria Socialista del Pescado 2016. Desde el 27 de febrero y hasta el 2 de abril, con 334 puntos en todo el país, donde podrás adquirir pescado fresco y salado a precios justos en las principales plazas del país, redes públicas y privadas. Busca más información en @minpesca y @insopesca. Pueblo pescador forjando futuro. Gobierno bolivariano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Qué cosa tan divina, Joe Cocker, you are so beautiful, tú eres tan bonita, bello tema para arrancar esta última media hora de la ventana. Ay, Dios mío, nos queda como que en las nubes, ¿no? Y quienes no están en las nubes son a las personas a las que le han estado echando los ganchos últimamente, ¿no? Eso no están en las nubes, sino tras las rejas. Bueno, anunció el ministro del Interior, Justicia y Paz que presos dos empresarios por desvío de alimentos. En horas de la mañana de ayer, efectivos de seguridad detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar a Mariano Crespo, presidente del Centro Cárnico Independencia y socio importadora Nutrival 2021, y Andrés Hayek, con socio de Nutrival 2021, por su presunta vinculación con el desvío de alimentos hacia la red privada. La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, a través de su cuenta en Twitter, @GonzálezMPPRIJP. Ambos fueron capturados en la zona de embarque del aeropuerto de Maiquetía por el SEBIN. y él y la Policía Nacional contra la Corrupción cuando intentaban huir del país rumbo a Miami, Florida, detalló en la red social. Agregó que las actuaciones fueron ordenadas oportuna y eficazmente por la Dirección contra la Corrupción y la Fiscalía número 77 del Ministerio Público. El ministro González López dio a conocer que está solicitado Antonio Moreno, directivo de la Corporación Alimentos AM, quien se encuentra fuera del país con alerta roja de Interpol. Explicó que las empresas de alimentos AM, importadora Nutrival y Centro Cárnico Independencia, están involucradas con el desvío de carne a restaurantes del este de Caracas. Carne tipo premium destinada al pueblo fue desviada a restaurantes del este de Caracas a través de redes de corrupción de estas empresas, refirió el titular de Interior y Justicia. Recalcó que la articulación entre las autoridades en materia contra la corrupción del sistema penal evitó la fuga de estos empresarios hacia Miami. La operación Ataque contra el Gorgojo fue activada el pasado 15 de febrero y es ejecutada por el Cuerpo Nacional contra la Corrupción para combatir los delitos relacionados específicamente con el acaparamiento y el desvío de productos. Así que bueno, unos pajaritos que cayeron, ¿no? Y otros pajaritos, bueno, el Ministerio Público presentarán ante un tribunal a oficial del Ejército por narcotráfico. Sí, señor. El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal de control del Estado Zulia al teniente coronel del Ejército José Antonio Picón por su presunta participación en el tráfico de 500 panelas de marihuana y 10 de cocaína, las cuales fueron incautadas el pasado 13 de febrero en el puente sobre el lago de Maracaibo. Es preciso destacar que por este caso se encuentra privado de libertad el primer teniente de este mismo componente militar, Jorjan José Ojeda Pérez. En la audiencia de presentación, los fiscales Tercero Nacional y Vigésimo Cuarto de Zulia, Javier Quintero y Mirta Lugo, respectivamente, imputarán al militar quien se desempeñaba como comandante de la Unidad Estratégica de Exploración Radioeléctrica del Comando Estratégico Operacional del Tigre, ubicado en ese estado, por estar presuntamente incurso en delitos contemplados en la legislación venezolana. Vale recordar que la madrugada del referido día, Ojeda Páez resultó detenido cuando pasaba por el Puente General Rafael Urdaneta a bordo de una camioneta con logos alusivos al ejército, en la cual transportaba 15 cajas de cartón, donde estaban ocultas 500 panelas de marihuana, ¡ay, qué bonito el señor!, y 10 de cocaína, que totalizaron 266 kilos con 20 gramos. Tras labores de investigación coordinadas por el Ministerio Público y efectuadas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, se logró determinar la vinculación de Picón con la droga incautada. En virtud de tal situación, este lunes 29 de febrero, el militar fue capturado en Maracaibo por efectivos de la Policía Científica en atención a una orden de aprehensión solicitada por los fiscales y acordada por el Tribunal Tercero de Control del Zulia. Y bueno, ya aquí compartí en las redes sociales un trabajo desde la plaza donde dan claves sobre lo que debemos saber de los nuevos billetes de 500 y de 1000 bolívares que anunció este domingo el Banco Central, que se está preparando la puesta en circulación de dos nuevos billetes con más alta denominación, esto en función de adaptarse a las necesidades que impone la coyuntura económica que atraviesa el país. A continuación les diremos las claves, todo lo que debemos saber sobre esta nueva denominación monetaria. Pero antes de hacerlo, vamos a darle cabida a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Ya está mejorcita. Sí, vale, mucho mejor. Es mejor que ayer. Sí, señor. Mira, Enza, cuando tú estás hablando del doctor Rodríguez, mira, tú, yo no sé, pero yo recuerdo que no sé si era presidente Chávez que quería hacer una subdivisión de la capital. Yo pienso y siento que Caracas es muy grande, tiene mucha parroquia para una sola persona. Yo pienso y siento que tiene que delegar sobre otra persona, nada más que el doctor Jorge Rodríguez no, y el otro alcalde en su casa. Que también eso sería... Ajá, ah, bueno, el alcalde mayor que no hace un carrizo. Entonces, una sola el vago mayor, aunque ahora, bueno, está la excusa de que... Oye, el tipo lo sacaron por un uñero y todavía no ha regresado a Ramo Verde, ¿vale? El tipo anda ahí amargándole la vida a Mitzi. Pero ven acá, ¿y qué pasó con ese César? ¿Por qué lo soltaron a él? ¿Por qué no está preso? El César te decía que él volvería a cometer los delitos. Ay, no el sé. El del Táchira. No sé de quién, César. Que era el alcalde en Táchira. Alcalde, o sea, sería Daniel Ceballos, sería. Ajá. Yo no sé. No, pero es que él no estaba por los hechos de las guarimbas. Él lo había metido por un asunto de desvío de fondos o que no había declarado ante la Contraloría, una cosa así. Ah. Pero no, él no estaba detenido por las guarimbas. Mira, Enzo, te hago un comentario. Ajá. Tengo una amiga que llegó ayer de Argentina. Ajá. Ella tiene su nieta, bueno, prácticamente su hija ya. Y ella se tuvo más de 15 días, ella fue a auxiliarla porque ella tiene años allá. La muchacha tiene tiempo centrada. Me dijo que la situación es fuerte. Sí, señor. Fuerte, fuerte. No está mal en el sentido que no comida así hay, no como aquí que el bamboleo para allá para acá, pero todos subieron todo. Y ella piensa y siente que este hombre no va a durar mucho. Me lo dijo. Acaba de ser ahorita. Macri. Bueno, me vamos dijo, a ver. No te preocupes por tu hijo porque ellos dos trabajan. Ellos dos están bien. No lo vi, pero yo sé que ellos dos. Pero mi nieta no, porque mi nieta está sola. Yo tuve que auxiliarla. Estaba sin empleo, consiguió un empleo y ya la dejó estable. Por eso es que ya se vino ayer. Ya lo que fue auxiliarla. Pero dice que las manifestaciones son grandes en la Plaza de Mayo. Ella lo presenció. Hay que agarrar a la señora, no, ¿cómo que se llama? Y a la españolita. A las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Y aquí no nos salimos, se pone un fuerte. Y uno le preguntó a ella, tú eres venezolana, ese país que está bien mal. Y tú le dijo, ella, sí, el país que el presidente Chávez lo ayudó a ustedes bastante a salir de abajo. Yo soy venezolana, le dijo ella, sí. Y mire usted ahora cómo están, mira lo que hicieron, el desastre que hicieron. Usted, esto no tiene nombre, le dijo. Ella le contestó a la mujer cuando le dijo que si era venezolana, que si era verdad que estábamos. Sí, yo soy venezolana, le contestó ella. Pero de donde se lo dijo, se lo batió, el presidente lo ayudó bastante. Y estaban bien con los que, ahora mira lo que cometieron, el desastre. Dice que la muchacha pagaba 7 millones de pesos y le pasaron a 10 y tanto. De peso la residencia, no hay ni tan siquiera un apartamento, es un lugar pequeñito. Pero lo cierto es que ella lo tuvo, la dejó estable, le dejó comida y todo, porque ella está tan lejos que ella le preocupa a la muchacha. Pero mejor no te preocupes por tu hijo, fue lo que me dijo. Qué bueno. No te preocupes porque ellos trabajan, como no tienen hijos, ellos deben de... No, es que mi hijo incluso cumplió 3 años de casado, 25, ajá, y nosotros lo llamamos el 24, y él me dijo que... No, que estaban bien, pero yo no andé en el tema político, ¿ves? Porque la idea no era eso. Claro. Y, ajá. Pero no, y mejor, ella no cree que ese hombre dure tanto. Y me dijo, yo pienso que ese hombre lo saca, porque está haciendo desastre. Y el 24, que es una fecha emblemática allá en Argentina, va Obama para allá. Él lo invitó a la joya, va a la joya para allá. Fíjate tú. Entonces, para complicar más la situación, eso me dijo ella. Y también lo escuché en Radio del Sur. Imagínate. Mira, no subestime la radio porque es maravillosa. No, yo lo sé, pero yo te estoy hablando de los funcionarios públicos que sí subestiman la radio. Porque de verdad que para conseguirlos, para que asistan a un programa de radio, cuesta Dios y su ayuda, porque, ay, no tengo tiempo, hay un contacto telefónico, pero eso, pero para la televisión, ¿cómo corren? Eso sí que no se lo pelan. Es cierto lo que tú dices, pero la radio tiene más boom. Claro, pero eso no lo ven. Eso, el ego está por encima de la practicidad. No, pero ellos deberían, porque esto llega a todas partes, porque no tienen televisión, ¿verdad? Bueno, para que veas. Yo pienso y siento que es ejerce mayor función. Gracias. Bueno, un beso grande, querida Ingrid, un besote también para Antonio. Bueno, lo que les estábamos comentando, ¿no? Van a sacar, y el Banco Central anunció el domingo que saldrán nuevos billetes de 500 y de 1000 bolívares. Entonces, las claves lo que debemos saber sobre esta nueva denominación monetaria. Uno, la denominación, los próximos billetes que entrarán en circulación serán los de bolívares 500 y los de 1000 bolívares. El tema, aún no han sido anunciados los temas e imágenes que se emplearán en el arte de los nuevos billetes. Bueno, me imagino que serán coherentes con lo que es lo que son los temas y las imágenes de los billetes previos, ¿no? Que es paisajes naturales, animales en peligro de extinción, que aquí en Venezuela, que hay bastantes, y bueno, y personajes históricos, ¿no? El objetivo, bueno, permitir una mayor comodidad de las transacciones que se realizan en efectivo. La supresión, bueno, el Banco Central de Venezuela evalúa suprimir paulatinamente la emisión de los billetes de más baja denominación, es decir, los de 2 y 5 bolívares, para redireccionar los recursos que son usados para su elaboración, para la impresión de los nuevos billetes. billetes. Y los beneficios de la emisión de estos nuevos billetes supone varios beneficios, entre los que se destacan los siguientes. Para el sector bancario, la iniciativa es beneficiosa debido a que podrían disminuir el costo de remesas asociado al traslado de efectivo entre y hacia sus agencias y optimizar el uso de sus redes de cajeros automáticos para la dispensa de billetes al público. Redundará mayor disponibilidad en los dispensadores de efectivo, que en estos momentos se quedan frecuentemente sin dinero debido al elevado volumen de billetes que se necesitan para cubrir los montos de las transacciones. Las personas podrán disminuir el costo de realizar una transacción gracias a que puede contar con menos piezas monetarias de un valor nominal más alto. También podría disminuir la probabilidad de ver comprometida la seguridad personal por mantener grandes cantidades de efectivo. Ahora, ¿esto incidirá en la inflación? Bueno, la respuesta es que según un análisis realizado por el portal ProDaVinci, la emisión de billetes de mayor denominación no necesariamente se traduce en mayor liquidez y por lo tanto en mayor inflación. Si se mantiene un nivel fijo e inalterable de liquidez, se puede modificar el cono monetario en pro de la implementación de billetes de más alta denominación, sacrificando las denominaciones más bajas, lo que no debería impactar los niveles de precios, pues se variaría la denominación del billete y no la cantidad de dinero en circulación. Bien, bueno, este trabajo que publica desde la plaza, de un trabajo de Anabel Barrios, en clave es lo que debes saber de los nuevos billetes de 500 y de 1000 bolívares. Bueno, vayamos hacia lo que es el tema cultural, y el Gabinete de Economía Cultural dedicado al sector libro se realizará este miércoles. Como parte de la Agenda Económica Bolivariana, este miércoles 2 de marzo se realizará una nueva jornada del Gabinete de Economía Cultural, en esta ocasión dedicada al sector del libro. El evento en esta ocasión será organizado por el Centro Nacional del Libro, CENAL, y abordará el universo de creadores en el área editorial del país, incluyendo imprentas, distribuidoras y librerías. Se realizará en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, ubicado en la avenida Luis Roche de Altamira. El evento, que lleva por nombre Gabinete Económico Cultural Capítulo Libro, tiene como objetivo la dinamización... Ay, Dios mío, ya toda la nariz tapada otra vez porque prendieron el aire. Bueno, tiene como objetivo la dinamización de los agentes que integran la cadena de producción del libro en sus cuatro macroprocesos de naturaleza industrial y comercial: edición, impresión o maquetación, distribución y comercialización. Contará con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, y de representantes de los ministerios de Comunicación e Información, de Industria y Comercio, de Educación y de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. En las mesas de trabajo se discutirán alternativas para la producción, inversión estratégica en la cadena del libro y estrategias dirigidas a incentivar la exportación en el área del libro. Se ha invitado a cámaras editoriales y del mundo de las artes gráficas, editoriales alternativas, productores de pulpa, papel y cartón, así como a cooperativas, colectivos independientes y alternativos. El sitio web del CENAL destaca creatividad, compromiso y máximo empeño por alcanzar las más altas cotas de productividad constituyen valores compartidos por todos los integrantes de la cadena del libro, valores a los que apelamos desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el CENAL para sumarnos a la Agenda Económica Bolivariana en el marco del Gabinete Económico Cultural. Igualmente, ponen a disposición un formulario en su sitio web con el fin de agilizar la dinámica de las mesas de trabajo, realizar un diagnóstico preliminar y adelantar iniciativas y propuestas, para lo cual instan a los participantes a llenar el formulario en un enlace que lo pueden encontrar en una nota que realizaron, ¿no? Bueno, realizó nuestro compañero Luigino Bracci y nuestra compañera Angie Vélez sobre este evento en la página web albaciudad.org. Bueno, ya son las 11:51 minutos y se nos pasó rapidito el programa, sabrosito la mañana de hoy. Los estuvimos acompañando con muchísimo cariño la mañana de hoy en los controles Luiger Loyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luiger les deseamos de todo corazón que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando el día de mañana. Gracias a todas y a todos por acompañarnos la mañana de hoy. Se les quiere muchísimo y bueno, y se les quiere tanto y hemos pasado un rato tan rico que bueno, que nos vamos contentos, ¿no? Nos despedimos con un 2-3 fuera. ¡Estoy contento! ¡Hasta mañana! ¡Silencio, ranas! Porque va a cantar Antonio. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor, hoy siento la canción de la